Últimos 7 minutos de Ser Deportivo Irún. Como nos gusta hacer los martes, miramos a nuestro otro baloncesto, el masculino. Y para eso tenemos que ir al grupo 3 de la senior masculina, donde tenemos 4 representantes. Enrique López es el presidente del Herroibide Irún, Cárnica San Marcial. Enrique, arratsaldeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está por ahí el presidente de la Vascoplástica, Vladi García. Amigo, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, que precisamente queríamos hablar con estos dos protagonistas, con los representantes de Herroibide y de la Vascoplástica, porque el pasado fin de semana tuvimos un emocionante, interesantísimo, esplendoroso y mucho más adjetivos que me quedaría corto, derbi Bidasotarra entre Herroibide y la Vascoplástica, victoria de Herroibide 69-64. Enrique, enhorabuena. Pues muchas gracias. Y ahora cuéntanos. Nada, pues creo que la enhorabuena también se la debes transmitir al amigo Vladi, porque, bueno, realmente fue un partido muy bonito el que jugamos. Y de verdad, creo que cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado. Y bueno, pues nos ha quedado un muy, muy buen sabor de boca, ¿no? Porque el encuentro fue digno de jugarlo y de verlo. Ah, o sea que no me vais a crear polémica por el derbi. No, por mi parte no, ninguna. Vladi, ¿estás de acuerdo? 69-64, de 5 puntos, ¿eh? Vaya derbi más apasionante, más cerrado. Sí, fue bonito partido, bonito de jugar, como dice Enrique. Pero bueno, nosotros un poco más decepcionados, ¿no? Más fácil verlo desde su punto de vista que desde el nuestro. Fallamos, nosotros fallamos. Ellos se comportaron, hicieron un partido muy íntegro, pero abajo, y nosotros pues fallamos en algunas cosas y perdimos. Oye, ¿dónde pudo estar precisamente esos fallos, esa clave para vuestra derrota contra Herroibide en el derbi? Bueno, principalmente hubo jugadores que en teoría tienen que asumir un mayor protagonismo en el juego que no lo asumieron, por diferentes razones, unos porque físicamente no estaban bien, otros porque tuvieron un día desacertado y al final dependimos demasiado de determinados jugadores. Y se nos fue el partido, se nos fue, aunque estuvimos al final cerca otra vez, pero no conseguimos acertar. Y Enrique, ¿dónde crees que estuvo la clave para vuestra victoria contra la Vascoplástica en el derbi Bidasotarra? Pues no sé qué decirte, yo creo que los chavales van para arriba, son jóvenes pero van para arriba, están jugando con bastante seriedad, con bastante intensidad. Yo creo que se están empezando a creer que ya son dignos de competir con cualquiera, y con eso no quiere decir que nuestros contrincantes del otro día eran unos cualquiera, al contrario, hicieron gala de tener un buen equipo, y repito, creo que van a ganar a cualquiera, y entre esos cualquiera nos incluimos nosotros. En cualquier momento nos ganan seguro, igual que les hemos ganado nosotros. Creemos que hay una igualdad bastante, dentro de que los dos equipos son diferentes, creo que la igualdad en cuanto a fuerzas y posibilidades está ahí. Yo creo que Vladi no diferirá mucho de lo que yo comento. Por eso no te sé decir dónde estuvo la clave. Nosotros jugamos muy bien, ahí está Vladi para contrastarlo, creemos que jugamos con bastante intensidad, con mucha tensión, sin perder en ningún momento el aire del partido, y bueno, pues ganamos, pero todo el rato anduvimos ellos unos tantos arriba, nosotros unos puntos abajo, y luego viceversa, y bueno, pues llegó el momento del final y por 5 arriba. Sin más, Bueno, pues hay que también que recordar que la jornada para los equipos Bidasotarras en el grupo 3 de la senior masculina se completó con la derrota, lamentablemente derrota, del Gastelusar Basket 63-47 en casa del BKL, y que el restaurante Don Jabo y un Basket le tocó descansar el pasado fin de semana. De la clasificación, Enrique, el Herroibide es el quinto clasificado. Os falta un partido, tenéis un partido menos que los que van por delante, precisamente la Vascoplástica. 5 victorias, 4 derrotas. ¿La valoración que hacéis es buena, regular? ¿Cómo la haces? No, es buena, es muy buena. Lo que ocurre es que la clasificación es un poco engañosa, para bien y para mal, dado que al haber un equipo que descansa en todas las jornadas, pues lo que ocurre con los resultados de los demás no es fiel reflejo de lo que realmente está dando de sí la competición, por esa cuestión. Entonces, la valoración positiva. Estamos, creo que un poco arriba o bastante arriba, y es lo que pretendemos, jugar partido tras partido procurando ganar todos, pero uno detrás de otro, sin mirar mucho más allí, a ver si ganamos el sábado al Internacional de Hinchado Rondo, y seguimos estando ahí, porque repito, con el asunto de los descansos, la clasificación no es muy fiel reflejo de la realidad. Y la Vascoplástica, pese a la derrota en el derbi contra Errobide, Vladi, sigue en la parte alta, seguís ahí enganchados a los primeros clasificados, lo que pasa que ahora pues con una derrota más. Sí, bueno, nosotros también, como bien dice Enrique, esta semana descansamos y será pues más real, o no sé, será, estaremos más un poco en nuestro sitio, ¿no? O sea, veremos más gente por delante de nosotros, pero sí es cierto que hemos perdido dos encuentros contra dos rivales que consideramos directos y que tenemos que espabilar para seguir ahí arriba, porque la intención es seguir ahí arriba. Estoy de acuerdo con Enrique en que estos dos equipos son dos equipos muy diferentes en sus características, pero muy iguales en la capacidad y esperemos que estar los dos arriba y lo antes posible, además. Bueno, pues a ver si es verdad. Vladi, que me gustaría haberte dado la enhorabuena por la victoria, pero te doy la enhorabuena por haber hecho un derbi tan bueno, a ti y al equipo, evidentemente, y que la próxima jornada descansar tranquilos y luego ya otra vez suerte, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Y a Enrique López, pues que sí, le doy la enhorabuena por la victoria en el derbi y que suerte la próxima jornada, ¿vale, Enrique? Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, hasta otro rato igualmente. Adiós. Y con esto nos tenemos que marchar porque no hay tiempo para más. Llegan las 4, informativos. Después, como cada tarde, abrimos la ventana. Pasen buena tarde. Un saludo. Agur.